Aquella noche corrí el mejor de los caminos. Montado en otra de mar, sin brillas y sin estribos. Y no quise decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Y la regalé a un costurero, grande, de alto pajín. Y no quise enamorarme, porque teniendo marido, me dijo que era mozuela cuando yo me la llevaba al río. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre.